yo. Ahora estoy más lejos del barrio. Compañero que ponga el pecho, del otro lado tenemos varios. Los mismos pies que pisan la tierra son los que parten el escenario. Con humildad los tiempos de guerra, aunque facturemos como un bancario. Conquistando el hemisferio, dominando el escenario. Saco la mierda del medio, yo tengo lo necesario. De la cuna al cementerio, soy leal como un sicario. Corto el jamón del medio, pa' vivir barraco como Pac. Si la playa fuera el establo, soy un Ferrari en la carrera. Miro pa'lante porque los años me hicieron tener berraquera. Caminando derecho, protejo lo mío de lo contrario. Mi sangre es verdadera, no puedo dormir, hablo con el diablo. Dito eso que en la pista me espera. Siete, me liberé del estrés. Me ocupo y no me preocupo. Era uno y ahora es tres. Estoy triplicando mis números. Para más de uno se quiere comparar, pero saben que no lo hacen igual. No manejan en tu velocidad. No me tomaban en serio. La bachita del que se rió. Busco moneda like Mario. Todos los días del calendario. Pocos saben todo lo que pase, pero creen conocerme varios. Solo porque ven mi cara en diarios. Voy a morir legendario. El efectivo baja diario. Ahora estoy más lejos del barrio. Compañero que ponga el pecho, del otro lado tenemos varios. Los mismos pies que pisan la tierra son los que parten el escenario. Con humildad los tiempos de guerra, mesa. Con humildad sé que ponerse serio, pero con los perros soy un gamberro. Al pa' que me tira mi pecho de fierro. Lo bajamos a los terros. No póngase serio, siervo. Sielva. Venimos la tri matando tu envidia con lanzamisil. Los mantengo gantos, los mantengo real. Guapo el lanzol y con una cubana. Para tu hermana. Los veo dormidos, los veo en sana. De cheto los cobro y los gasto mañana. Esos gatos yo sé que solo araña. Mete cizaña, Julio Maraña. Acá somos coreanos, nunca piraña. Pero no perdemos la maña. Conquistando el hemisferio, dominando el escenario. Saco la mierda del medio, yo tengo lo necesario. De la cuna en cementerio, soy leal.